se nos ha tildado de antiminero y no somos antimineros. Lo que no queremos es minería en los glaciares, que nosotros necesitamos un voto más del oficialismo. 3 votos de la oposición, el concejal José Codorniú, la concejal Cristina Valera y quien les habla, no nos alcanzaban esos 3 votos. Hace 20 días, cuando presenté el proyecto, el oficialismo dijo que están de acuerdo con que el pueblo opine. Que la gente opine si quiere o no quiere mega minería en las cuencas hídricas que forman nuestro río. Después de otra sesión que hubo, el oficialismo volvió, repitió, dijo lo mismo. Nosotros no tenemos problemas, vamos a aprobar la consulta. Resulta que ayer, evidentemente, han recibido sugerencias, y para utilizar un término radial, del gobierno de la provincia, Uñac, Hoja, todo, y cambiaron el voto. O sea, no lo apoyaron, ¿qué hicieron? No votaron en contra, ¿qué hicieron? Se abstuvieron, se lavaron las manos.